Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-6154-59, WhatsApp de La Aleph 5560-616697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Este viernes tendremos otro de los diálogos intertextuales, como así le estamos llamando, en donde no hablamos propiamente de literatura, sino que damos espacio a otro tipo de contenido. En este caso también se encuentra con nosotros un proyecto musical, una banda de ska que es muy conocida por aquí, por Amecameca, por El Rumbo. Ellos son Avenida Cactus y saludo a Erasmo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A alguien que ya conocen todos ustedes, el buen amigo Enrique Vargas. ¿Qué tal, bandita? Saludos, buena tarde a todos. Y también a alguien que ya conocen, al amigo Leo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos. Y bueno, gracias por haber venido, gracias por estar aquí compartiéndonos su proyecto. Por ahí el amigo Enrique, semanas anteriores, me contactó para que abriéramos un espacio y bueno, aquí estamos. Muchas gracias por venir. ¿Quiénes son los Cactus? A ver, ¿quién me quiere contar quiénes son los Cactus? Un poco de la historia de los Cactus. Porque según yo tengo entendido ya es un, no, por lo menos el nombre, a lo mejor el proyecto presente no tanto, pero por lo menos el nombre ya suena desde hace varios años. Entonces, ¿cuál es un poco de la historia del proyecto Avenida Cactus? Bueno, Avenida Cactus ya, como dices, ya tiene sus ayeres en el nombre, como esta típica banda que formamos como de amigos desde la prepa, la universidad, y ya después pues se casan, se divorcian, los trabajos. Entonces fue como tocar música covers y una que otra canción. El proyecto en realidad, pues ese proyecto perece por ahí del 2011, 2012, y en realidad volvemos a retomar el nombre de Avenida Cactus ya como proyecto como de música original, emergente, ya para 2017, donde se juntan todos estos muchachos. ¿Por qué Avenida Cactus? A lo mejor el público no, bueno, los que los conocen, a lo mejor saben por qué, o sus cuates, pero es pregunta para el público, ¿por qué Avenida Cactus? ¿Por qué se llaman así, Panda? A ver, platícanos. Pues ahí intentamos meterle varias versiones, la verdad, ¿no? Siempre la real es que no tiene un significado como tal, porque no fue pensado así como, pues con un sentido, ¿no? Tras el nombre, sino que fue algo que se le ocurrió a Erasmo y a Carlos, ¿no? Me parece, que era el trompetista de ese entonces, de la banda, ¿no? Cuando se inició. Entonces, yo creo que, pues, la real es esa, ¿no? No tiene como un significado como tal, pero yo creo que el nombre, el significado, pues lo vamos construyendo, ¿no? También alrededor de la trayectoria de esta banda. Y pues nos dimos cuenta que representa muy, muchas cosas muy, muy chidas, ¿no? El nombre para nosotros, ¿no? A lo mejor ya en nuestra forma de pensarlo. Porque para nosotros el cactus, pues representa muy bien lo que hemos resistido todos estos años, ¿no? Ya resistimos a una pandemia en la cual pues, estábamos de estreno de nuestro disco. La avenida, pues lo vemos como un sentido de que nos puede llevar a una avenida hacia muchos otros lados, ¿no? Nos encontramos una diversidad de gente, nos encontramos un buen de caminos y pues no sabemos a dónde vamos a parar, ¿no? Entonces es lo que hemos pensado que significa para nosotros Avenida Cactus, ¿no? No me tocó, ¿cómo se llama? Ponerle o bautizar a la banda, pero sin duda que pues nosotros agarramos como este sentido al nombre, ¿no? La resistencia y la diversidad, ¿no? Que se ve en nuestras letras, en nuestra música, ¿no? Siempre estábamos intentando ahí jugar con los ritmos, con la diversidad de ritmos, diversidad de temas, ¿no? Que pues es como lo que hemos trabajado nosotros como banda, ¿no? Ya plasmándolo de una manera, pues, como lo decía Erasmo, de música, una banda de música original, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de hacer. En ese sentido que dice el Panda Leo, para ti entonces, ¿qué significa Avenida Cactus? Sí, en realidad vamos enfocados lo mismo, justo de por ejemplo, la avenida. Yo lo relacionaría más al sentido de la música, ¿no? Que tratamos de hacer. Justamente antes de la pandemia nosotros grabamos un disco que se llama Que Siga la Fiesta, que fue el primero de la banda, ¿no? Como de la nueva era, por así decirlo. Y pasando la pandemia, como se para todo, en realidad lo que nosotros quisimos hacer fue empezar a hacer música, ¿no? Porque no podías ir a tocar eventos, no podías hacer ese tipo de actividades, ¿no? Entonces lo que pasó fue que nos encerramos justamente a componer. Y de eso sale lo que la diversidad que nosotros tenemos, o la diversidad de ideas que tratamos de meter en cuanto a letras, ¿no? En cuanto a ritmos. En cuanto a lo mejor hasta estilos, ¿no? De producción, de sonido, ¿no? De ese tipo de cosas. Estamos como en esa constante búsqueda del sonido, de madurar, de tener un sello particular, ¿no? Entonces yo más lo vería como esa parte, ¿no? Como de la avenida, pues la diversidad que puedes encontrar en todo eso, ¿no? Y precisamente queriéndolo plasmar con la música que queremos hacer. O sea, no enfocarnos como tal. Si bien se ha dado como el estilo, ¿no? Siempre nos han como catalogado aquí por la zona como somos una banda de ska. Ahora nosotros ya le agregamos como el ska fusión, ¿no? Porque en realidad no estamos tratando de tocar ska tal cual, ¿no? O sea, sino tener esa diversidad, reggae, punk, samba, ¿no? Todo lo que la imaginación te pueda dar, ¿no? Porque de hecho en su página de internet, en la de Facebook, dice, no dice ska propiamente, dice rock latino, rock. ¿No? Ajá, exactamente, rock latino. Y Latin. Luego también en su descripción dice ska fusion. Mm-hmm. Sí, claro, pues sí, es justamente eso, ¿no? Tratar de, más bien enfocado en el sentido de que nosotros como banda, como creadores de la música que se está haciendo, no queremos cerrarnos, ¿no? Como tal a crear un solo estilo, ¿no? Sino, pues sí, o sea, darle vuelo a la creatividad y pues lo que salga está bien, ¿no? Bueno, es lo que se trata de hacer. ¿Todos son de Ameca o hay alguno de otro lado? En realidad, pues nosotros nos consideramos como una banda de la región de los volcanes, no tanto de Ameca, aunque sí, obviamente, los que somos de Ameca siempre que salimos a tocar a otro lado, pues llevamos la bandera de amecamequense, ¿no? Pero somos de la región, ¿no? Por ejemplo, Alex, el trompetista, pues es de Tenango del Aire, ¿no? Erasmo Gadiel y el Tata, Miguel Ángel Casales, que es el trombonista, pues son de Tlalmanalco. Leo es de aquí de Amecameca. De la cuadra, es más. De aquí atrásito, ¿no? De la voladora. Y Memo también es de aquí de Amecameca. Sí. Memo y pues Enrique igual de Ameca. ¿Y por qué no vinieron? A ver. Pues,

WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Alep, estamos platicando con Avenida Cactus, esta banda de ska de la región de los volcanes. Y antes de ir al corte, escuchamos la canción Tequila. ¿Alguien me puede platicar, por favor, una anécdota acerca de esta canción? ¿Cómo es que surgió? ¿Cuál fue la inspiración? Aparte de que, bueno, se ve que andaban de trago ese día. Cuéntenme, ¿qué pasó con Tequila? ¿Qué pasa con Tequila? Bueno, pues para empezar, pues creo que la anécdota está llena en la canción, ¿no? Llena de anécdotas que nos llega a suceder a veces y que tenemos que tomar como que las cosas como del lado bueno, ¿no? Porque pues total, si te caes, pues te levantas, ¿no? Y le seguimos. Pero a veces como que sentimos como que todo se nos viene cargando y todo. Y ya sabes que las penas con pan son buenas y con tequila, pues mínimo se te olvidan, ¿verdad? Exactamente. Justo... estamos recordando aquí en el corte que había una anécdota peculiar, ¿no? Con esta canción que nos pasó apenas hace un mes, más o menos. Fuimos a tocar al Festival del Taco aquí en Amecameca, fue en la Deportiva. Y ese día como que nos estaba saliendo como todo mal, ¿no? Estábamos tocando, la pedalera del guitarrista se apagaba, ¿no? Tuvimos así como varias fallas técnicas. Que en realidad, pues, tú como banda, estando en el escenario, como que de repente te tienden a dar como un bajón, ¿no? Tanto de, pues sí, de estado de ánimo y todo, y la gente, pues, de repente lo nota, ¿no? Porque lo están transmitiendo. Lo que pasó fue que empezamos a tocar esa canción y como que de repente llegó el ánimo, ¿no? Como que regresó y en realidad fue eso lo que pasó, ¿no? Por muy mal que te esté saliendo todo y te esté fallando esto, te esté fallando el otro, siempre pues tienes esa oportunidad como de salir, ¿no? De todo eso. Y tocamos esa canción, incluso de repente Erasmo pues le llegó como un momento de inspiración, hizo algún discurso ahí, fue así como de a ver, espérense, ¿no? Y empezó a hacer un discurso. Y fue algo padre, ¿no? Que en realidad pues como que nos regresó toda esa vibra chida. Y pues pudimos terminar el show como con bastante energía, ¿no? Incluso la gente pues ya se empezó a bailar, ¿no? Y pues ya fue más receptiva con nosotros, ¿no? Entonces esa es una anécdota que se me hace bastante chida y pues buena de contar, que incluso va acorde con la canción, ¿no? Órale, qué buena onda. Panda, vamos a escuchar la canción Fiesta. Dime, por favor, ¿qué onda con el feat de los Caligaris en ese aspecto? El feat de los Caligaris, pues bueno, aquí Erasmo Gadiel está presente, fue el encargado de crear esa canción, ¿no? Del compositor de esa canción. Y pues bueno, esto se dio mientras estaba produciendo esa canción, ¿no? Se estaba haciendo. Él, pues el productor del disco, que fue Raúl González, que en ese momento era guitarrista de La Tremenda Corte, pues fue quien nos puso en contacto, ¿no? Porque a él le parecía como buena alternativa de, oye, pues está sonando como a esto que están tocando estos argentinos, ¿no? Que traen show de circo, habla de fiesta, pues ¿cómo ves, no? Pues vamos a buscar el fit, ¿no? Y pues bueno, ahí el Erasmo tiene la historia de que se aventó hasta grabar hasta el hotel, ¿no? Ahí en Sobre Reforma llegaron al hotel de Juan Taleb, el vocalista de Los Caligaris, y ahí se armó, ¿no? El estudio de grabación. ahí pues estuvieron checando los detalles y pues así es como surgió, ¿no? Esa canción, ¿no? Que también es muy especial para la banda. Órale, qué buena onda. Vamos a escuchar entonces Fiesta de Avenida Cactus. Ya regresamos, gracias por estar con nosotros. Seguimos platicando con Avenida Cactus y escuchamos Fiesta, su canción de este álbum que se llama justamente Que Siga la Fiesta, del 2019, ¿cierto? Sí, 2019. Bien, ahora yo quisiera preguntarle a, justamente a Erasmo, o específicamente a Erasmo, que es uno de los miembros más antiguos de Avenida Cactus. ¿Cómo ves la escena en la zona de los volcanes? Antes y ahora ya con este proyecto. Bueno, en realidad siento que ha cambiado mucho. Apenas, o sea, yo lo recuerdo, ¿no? Hace como 2 años cuando iba yo a la prepa. Ah, que no, ¿verdad? No, perdón. No, digo, iba a la prepa por mi hijo y ya. No es cierto. Pasa de que hace mucho tiempo... Creo que habían pocas bandas, los que queríamos iniciar, era una cuestión hasta económica, así como que los papás de antes no nos apoyaban tanto, entonces teníamos que buscarle como chamaco medio, irte a los arbolitos de Navidad a ganar tu dinero para tener una guitarra. De hecho nos toca ser de la primera banda, digamos, de ska aquí en Ameca. En ese entonces de reggae estaba Trasfondo. Ah, Simón. Eran las únicas bandas que existían, digamos así, como del género, ¿no? De por acá. Se unieron, es más, en ese entonces ya estaban dándole el triciclo Circus Band, nada más que pues, ellos ya despegaron muy, muy, muy grande, ¿no? Juguete nuevo también, ¿no? Ah, sí, por ahí. Pero todavía más para acá. Te digo, sí, no, sí, estamos hablando así lo que es old school. Pues Avenida Cactus es como por trajo el ska, meca. Como por el 2009, más o menos, 2008. Sí, no, no, pues imagínate, fue como 2006 cuando la arrancamos, ¿no? Imagínate, sí, sí, sí, tocando covers mal hechos, ¿no? Del Vals del Obrer, todo eso, y la gente empezaba a voltear de que qué era eso, ¿no? Dices que tanto ha cambiado la escena, pues creo que es ahorita lo que hablamos, ¿no? Ahorita ya hay muchas bandas, hay muchas, muchas bandas, buenas bandas, cada vez hay más estudio también, más conocimiento para poder tocar los instrumentos y eso. Antes era así como que lo que nos heredaba, ¿no? El papá, ¿no? Te enseñaba a tocar un círculo y ya te sentías guitarrista, ¿no? Y ahorita, ya a la hora de querer hacer un buen proyecto, pues necesitas, pues tener buenos elementos y buenos conocimientos, ¿no? Entonces sí ha cambiado mucho en el aspecto de que antes eran bandas, pequeñas, ¿no? Y las que había, pues como dicen, como solo se manejaba un género, que era como el rock, ¿no? El rock en inglés, que ya sabes que todas las bandas tocaban lo mismo, ¿no? Zombie, The Cranberries, sí, sí, sí. O sea, era una lista que duró años, ¿no? Creo que hasta la fecha por ahí sí. Está vigente, ¿no? Seguro todavía. Y ahora sí, pues ya hay muchas bandas en todas las, todos los municipios de por aquí cerca, y muy buenas bandas. ¿Cómo es que llegan a integrar aquí al amigo Enrique? Creo que ya nos platicó una vez cuando vino, pero me gustaría que dar un poco de fondo más. Creo que incluso va unado con lo que comenta Erasmo, ¿no? Y con lo de la escena. Ahora, aparte de que hay personas mucho más preparadas, también creo que cada vez hay más jóvenes, ¿no? O sea, más jóvenes, desde más jóvenes empiezan a tener como esa inquietud a la música, ¿no? Hace un mes más o menos y fui a trabajar a un evento y me sorprendió ver a bastantes bandas de gente muy joven, ¿no? Estoy hablando de que van a la secundaria, a la preparatoria, ¿no? Incluso yo creo que a esa edad yo todavía ni tocaba, seguro. Y bueno, eso va a contestar la pregunta, porque Panda pues también es un chico que igual vimos. Yo recuerdo que yo a él lo vi tocar, no recuerdo dónde, creo que en una feria de la nuez o algo así, ¿no? Y en ese tiempo Avenida Cactus estaba como reuniendo a los músicos, ¿no? Que queríamos tener. Entonces, pues hicimos el contacto con él, le platicamos más o menos como lo del proyecto. Y incluso fue a una reunión, ¿no? Y una reunión ensayo. Platicamos. Sí, le pasamos. ¿Ya algunas, se llama así? ¿Reunión ensayo? Sí, reunión ensayo, exactamente. Teníamos que saber su aguante también con el alcohol. Sí, claro. Y pues así fue como llegó, ¿no? En realidad, yo fui el que lo vi tocando con otra banda que igual, creo que no recuerdo cómo se llamaba. Ah, Scappers, ¿no? Que igual eran personas como jóvenes. Entonces ya pues de ahí hicimos el contacto y ya fue así, tal cual como llegó, ¿no? Esta canción que vamos a escuchar ahora se llama Palpitó mi corazón, que es del nuevo material, ¿es cierto? Así es. ¿Y cómo llegan a esa? Porque bueno, yo ya la había escuchado, ya había escuchado también su ensayo. Incluso una vez bromeábamos, ¿no? Acerca del título, que podría como que entenderse más o menos como en doble sentido, ¿no? Palpitó mi corazón, pero en otro con otro acento. Exactamente. Cambiar el acento, pues se escucha un poco hasta albur, ¿no? Entonces, no sé si tiene esa intención, porque también la letra tiene dos, tres cosillas como que por ahí con, no albur propiamente, pero sí puede como que el sentido, es un sentido más picaresco, ¿o escuché mal? Sí, justo Erasmo cuando hizo esa letra, pues así le surgió, ¿no? Ah, yo tengo ganas de hacer como una canción que esté así como medio doble sentido, pero sin caer pues en lo grosero. Estábamos escuchando, entonces, vamos a escuchar entonces Palpitó mi corazón de Avenida Cactus. Celeste pa' brillar, métete la zambuto, muy ajustada para bailar. Mámalo, dijo, no llegues tarde una vez más. Si el brazo delante, empujamos por detrás. Si la cola es muy grande, empujamos hacia atrás. trompeta soplar, el sonido del buen tacto cuando toca el trombón. Allí es donde canto yo, a ritmo de vacilón. Cuando te veo palpito, llama más en mi atención. Tú me paras mis sentidos, siéntate en mi corazón. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Avenida Cactus, esta banda de ska de la región de los volcanes que pues pertenece aquí a Meca. Escuchamos la canción Palpitó mi corazón, justamente de ellos, de su nuevo álbum. ¿Cómo se llama el nuevo álbum? Así, ¿no? También Palpitó mi corazón. No, en realidad es un lanzamiento, es el primer lanzamiento del álbum que está planeado lanzarse, ¿no? Como sencillo, ¿no? El primer sencillo. Ok. Entonces, Panda, nos estabas platicando acerca de esta canción, ¿no? Que se les ocurrió a Erasmo y tenía ganas de hacer algo como picaresco con la letra, algo. Uh-huh. ¿Alguna vez en alguna reunión después de un ensayo? estábamos platicando sobre. ¿Por qué les da miedo decir una peda? Ah, pues porque lo regañan aquí a mi buen. Porque luego dice, necesito. ¿Por qué no llegabas? ¿Por qué tan tarde vas llegando? Pues no, sí, o sea, sí nos gusta la fiesta y todo, ¿no? Pero, ¿qué estaba diciendo? Bueno, esta canción pues se nos ocurrió así, ¿no? O sea, letra en doble sentido, medio alburera, uh-huh, y bien fiestera, ¿no? Y teníamos pensado una colaboración ahí en una parte que, pues como les decimos, ¿no? Nos gusta de toda la música, ¿no? Y se nos hacía chido como meter esta onda de la música grupera, ¿no? Que se avientan aquí sus pasos extravagantes y bien chido, ¿no? Que todo nos gusta mucho ver como esas bandas que están tocando y bailando, ¿no? Todos coordinaditos. Entonces, eso es lo que empezamos como a meterle en esta canción, ¿no? Igual meterle ritmos, pues ahí de repente un poquito brasileños, ¿no? Y pues hacer esta fusión simplemente de ska, de samba, de como música grupera, pero con una letra pues divertida, ¿no? Bueno, a algunos les puede parecer divertida, a algunos otros no, ¿no? Pero pues de eso se trata, ¿no? O sea, este compa tenía ganas de hacer una canción así y pues lo hacemos, ¿no? Siempre surgen las canciones así, ¿no? Tengo ganas de hacer una canción que hable de esto, pues vamos a hacerla, ¿no? ¿Por qué limitarnos a no hacerla, no? Y así como esta, pues bueno, justamente ese es el primer pasito, ¿no? El primer escalón del disco que estamos trabajando, ¿no? Para lanzarlo, esperemos pues que a inicios del 2024, pero antes vamos a estar lanzando igual otros sencillos, ¿no? Que igual vienen acompañados de muchas otras cosas que pues ya con esta experiencia que adquirimos, pues el ánimo que logramos subirnos, ¿no? Como banda después de la pandemia y después de que no pudimos ya hacer nuestra gira de presentación del primer disco, pues ahora sí con esto, pues con este disco que estamos trabajando, pues vamos, ¿no? Bien enfocados a pues hacer la gira, hacer presentaciones que pues también le debemos a la gente. Sí, pero por ahí va. ¿En ese sentido han encontrado algún tipo de limitaciones en cuanto al aspecto creativo? Porque bueno, me decías que que las letras, por ejemplo, o sea, a veces tienden a lo mejor esta que podría molestar a alguien, ¿no? Supongamos, ¿no? Que creo que no es el caso porque no dice, vaya, es irreverente, pero no llega, creo yo, a disgustar. Eso es a lo que me refiero. ¿En ese sentido han encontrado algún tipo de limitaciones? Pues no, creo que pues nosotros fluimos así, ¿no? pues que fluya el asunto en cuanto a la idea principal que estamos haciendo. Las limitaciones creo que llegan en el punto donde queremos meter todas las ideas en una sola canción. Y es cuando tenemos un chiste, ¿no? Local ahí entre la banda, ¿no? Cuando le queremos meter el arreglo de tagata tagata tam tam tam tam taram, ya es que ya valió madre la canción, ¿no? Ahí es momento de parar y como replantear todo el asunto, ¿no? Sí, sí, sí, porque pues ya le queremos ahí amontonar un buen de cosas, de armonía, melodías, ¿no? Letra, ¿no? Que sea muy, no sé, muy versátil, una combinación de muchos ritmos. O sea, es lo que intentamos hacer, pero llega un momento donde pues ya nos estamos excediendo, ¿no? Y ya no es lo que buscamos, ¿no? Claro. Nos llegó un mensaje por vía Facebook de Alex Galindo. Dice, saludos a Avenida Cactus, en especial al Master Leo, es la pura onda. Saludos, bro. Alex Galindo, ahí está. Ah, chido, Alex, saludos, bro. Que andes chido. Y ahora vamos a escuchar la canción Volando, también de Avenida Cactus, para todos ustedes. Regresamos, gracias por seguir con nosotros en el Alep. Escuchamos la canción Volando de Avenida Cactus. Nosotros vamos a un corte, no sin antes decirles que el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 3. La recomendación es continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. También se conmina a la población a estar atentos a las recomendaciones de las autoridades, no hacer caso ni difundir información que genere confusión en la población, consultar fuentes oficiales, recoger ceniza, no tirarla a la basura, tapar agua y alimentos, resguardar también a nuestras mascotas ante la caída de ceniza, usar cubrebocas también ante la caída de cenizas es importante para evitar enfermedades y de todo eso, ¿no? Tener un boquitín de emergencia y tener a la mano documentos importantes en caso de evacuación. Solo recuerden que solo son medidas de seguridad. Afortunadamente, pues no ha pasado nada. Estamos atentos y a la expectativa, pero sin pánico. Vamos a un corte, regresamos. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. Conoce el nuevo campus virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestra oferta académica es 100% gratuita y te ofrece cursos, diplomados, especialidades, maestría en Derecho Electoral, maestría en Ciencia Política y doctorado en Derecho Electoral, certificados por la Secretaría de Educación Pública. Obtén ahora mismo tu matrícula eje en campusvirtual.te.gov.mx. Escuela Judicial Electoral. Educamos para la democracia. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos al Aleph. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a este último corte. Ya casi nos vamos. Estamos platicando con Avenida Cactus, banda de ska de la región de los volcanes, de aquí de Amecameca. Y escuchamos la canción Volando. ¿Esta canción a qué pertenece también al primer álbum, Panda? O a ver quién me quiere contestar. Sí, está en el primer disco, que siga la fiesta. Sí, ahí lo pueden encontrar. Muy bien. ¿Próximos eventos que tengan? Pues ahorita estamos por anunciar uno. Yo creo que la próxima semana vamos a estar dando todos los detalles. Va a estar muy padre. Y bueno, también estamos a punto de iniciar pues una gira, ¿no? Que tenemos planeada desde el 2019, ¿no? Que ya no se pudo ejecutar en el 2020 por la pandemia. Pero bueno, ahora con este nuevo disco que estamos trabajando, pues vamos a hacer una gira, ¿no? Entonces ahí vamos a estar requiriendo de que todos nuestros amigos, la gente que nos ha acompañado todos estos años, ¿no? Quienes escuchan nuestra música en todas las plataformas digitales, pues esté atenta, ¿no? Y que asistan a la serie de conciertos que vamos a dar, ¿no? Para presentar este nuevo disco ¿Va a ser local o va a ser regional? ¿Cómo va a ser? Pues, pues tenemos la idea de visitar algunos estados de la República, como Guadalajara, Querétaro, Mérida. Y pues bueno, aún todavía estamos cerrando fechas, planificando. Si quieren staff, yo aquí estoy. Sí, disponible. Vamos a requerir de todo el que se quiera trepar al camión para hacer esa experiencia, ¿no? Que, pues bueno, a pesar de toda nuestra trayectoria como banda o de todo el nombre que tiene, bueno, la historia que tiene el nombre de la banda, pues nunca hemos hecho una gira, ¿no?, nacional. Entonces, pues es la tirada ahorita, ¿no? Agarrar este pretexto de este disco, que yo creo que lo estamos disfrutando muchísimo todo el proceso. Pues ahora coronar, ¿no?, con algo así. Sería chido. Erasmo, ¿qué tan difícil o fácil? Creo que ya te pregunté esto. No recuerdo. Creo que no, ¿verdad? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido mantener el proyecto a través de todos estos años? Híjole, no, pues dificilísimo, ¿no? Porque ya, como te comenté, ¿no?, en un principio, pues es empezar como a depurar, digamos, lo que es la banda. Uno mismo se va depurando, ¿no? Consolidados ahorita como estamos nosotros desde el 17, pues ha sido un poco difícil porque nos metimos directamente nosotros a grabación. En vez de empezar a telonear, de estar aquí en los eventos, uh-huh, nos metimos de lleno a lo que fue la producción, ¿no?, del disco, esperanzados en que saliendo pues íbamos a tener esa gira, ¿no?, de la que estamos mencionando. Sacamos el disco, terminamos en diciembre del 19 y dijimos, ya, se presenta el disco para marzo. Justamente una semana antes nos dicen que se empieza a hacer lo que es lo de la pandemia y nos deja así como, wow, ¿qué vamos a hacer? No, pues nos vamos a esperar, no, pues es una cuarentena, ¿no? Claro. Uno viene a expresar 40 días, no, pues la posponemos, ¿no? Y todavía dos años. Y entonces es la fecha que seguimos esperando. Imagínate, sí ha sido difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Mantenerlo más así luego cuando la gente, pues era la sorpresa de decir, ya estamos aquí, estamos presentes. Entonces es la fecha de que tenemos como unos 4 o 5 eventos en los que nos ha visto la gente desde 2017, que ha sido nuestro trabajo, ¿no? Entonces sí es muy difícil para nosotros en ese aspecto, ¿no? Estamos ya buscando y de todas maneras no dejamos de lado, digamos, las producciones, ¿no? Porque seguimos trabajando en más canciones, en más producción, a lo mejor por ahí se vienen videos, no sé, estamos todavía centrando todo eso. Wow. Pero sí ha sido difícil, pero no no como para dejarlo, ¿no? Siempre estamos ahí. Al pie del cañón. Resistiendo como cactus, ¿no? Que somos. Eso está chido. Entonces, un nuevo proyecto es el nuevo material que van a lanzar. Sí. Que ya escuchamos el primer sencillo, que es Palpito Mi Corazón, ¿va? Sí. Sí. Por allá, bueno, a la gente que ya nos ha visto en vivo, las últimas dos o tres ocasiones que hemos tocado, pues este tema que vamos a estar grabando se llama Root, ¿no? Rootger. Y pues bueno, esa canción es nuestro siguiente sencillo. Pronto ya lo vamos a estar grabando y pronto lo van a tener ya también en las plataformas digitales, con el cual nos sentimos bien contentos porque al menos en vivo es una canción que siempre ha respondido desde la primera vez que la tocamos. Hasta recuerdo un amigo de, oye, ¿qué tal te pareció esta canción? ¿No? Que yo le dije, pues esta canción nueva. Dice, no, más chingona, ¿no? Esa canción me gusta un buen desde siempre, ¿no? Y pues no más, esa ni la hemos tocado, ¿no? Pero así como sí, que ya ese compa ya tenía la idea de que ya la había escuchado, ¿no? Porque pues tiene algo esa canción, ¿no? Tiene buen ritmo, buena letra, buen mensaje. Y pues por ahí va también el pretexto de hacer nuestra gira, ¿no? Qué buena onda. ¿Alguna última cosa que alguien quiera agregar? ¿Redes sociales? Pues, ¿dónde los encontramos? Síganos en todas las redes sociales, como Avenida Cactus, Facebook, Avenida Cactus Oficial, Instagram, Avenida Cactus Oficial, tenemos canal de YouTube, igual nos encuentran así como Avenida Cactus Oficial, ahí pueden checar, tenemos dos videos oficiales, igual ahí están nuestras rolas en plataformas digitales, todas las que se imaginen, tal cual Avenida Cactus, con K al principio. Avenida Cactus. ¿Algún saludo? Bueno, ya nada más, pues muchas gracias a todos los escuchas, gracias a ti por invitarnos, y pues simplemente para decirles, Avenida Cactus está presente y que siga la fiesta. Eso es todo. Así es, pues, yo creo que yo sí quisiera mandarle un saludo pues a toda esa gente que sí nos ha tenido paciencia, ¿no? Que nos apoya siempre cuando lanzamos algo